¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, otro viernes más, los malvados rock and rolleros, abriendo baúles, sacando los vinilos, los CDs, que hace muchísimo tiempo que no escucháis. Buena música, buenos recuerdos. Y no podía faltar el tío que más sabe de rock y metal de toda la zona. Aquí está Espi. Muy buenas noches. Venimos una semana más cargados de información. Y de lo que haga falta. Y bueno, y lo que haga falta y de todo, vamos. Y ahora, es más, quiero presentar al mejor técnico de sonido del mundo mundial. O por lo menos de su barrio. ¡Boque! Gabón, buenas noches a todos. Gabón Sincilic. Y uy, también voy a saludar como otros días a toda la gente que nos escucha por el Facebook y por todas las redes sociales. ¿Y queréis saludar hoy a alguien más? A todo el mundo que haga falta. Hoy es un día así un poquito festivo y tal, ¿no? Y bueno, pues va a ser un poquito más informal el programa, ¿no? Tenemos las secciones normales de siempre. Pero después de la tormenta de chicas del otro día, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a ¿no, Spi? ¿Qué tenemos? Hoy es un programa normal. Un programa normal, como son los habituales, sin ser especial. Y prometemos no traer ninguna canción de Semana Santa. Pues ya si damos a toda la gente por saludada. ¿Y empezamos con el programa o qué? Empezamos, habrá que empezar, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a quitar ya telarañas, vamos a quitar telarañas en estas ya, que empieza a hacer calorcito, en estos días festivos, que nos estamos hartando de comer y de beber. Exacto, y además que el rock y el metal aquí no para, ¿eh? Aquí estamos siempre al pie del cañón, el Espi, el Boque y yo, y sin parar. Mira que teníamos oportunidad para habernos ido de vacaciones. A Benidorm, ¿no? A bailar los pajaritos. Y dinero, oportunidad y dinero. Hemos estado deseando, había reservado plaza y tal, pues para bailar una con los pajaritos, pero bueno. Tú sí que eres un pajarito, menos pájaro estás hecho. Pajarraco. Bueno, Epi, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Que hemos dicho que va a ser un programa un poquito más normal, sin una temática en concreto, ¿no? Pero bueno. Normal, pero no simple. Eso es. Traemos infinidad de canciones, buenos temones. Vamos. Sin desperdicio ninguno. Y nada, hoy vamos a abrir con un clásico, un tema de Skid Row. Del álbum Slave to the Green. Y el tema como igualito, Slave to the Green. Y del 1991. Es una banda que se formó en 1986. El bajista. Son americanos estos, sí, ¿no? Sí, sí. New Jersey. Eso es. Como Bon Jovi, exactamente. Nunca mejor dicho. Pero bueno. Diferente, poco el sonido. Y nada, pues lo formaron el bajista, el Rakim Bolan. Bueno, que mi pronunciación es un poquito así, pero bueno. No, ya, pues por un día te ha salido bien. Y el guitarra Dave Snake Sabo. Y nada, pues es una banda que, como curiosidad, voy a decir que el nombre viene de una banda irlandesa. Skid Row. Era donde tocaba Gary Moore. ¡Ostras! Y Gary Moore cobró $35,000 en concepto de derechos de autor por el nombre. Joder. Que lo sepáis, esto como anecdotilla. Como curiosidad, sí, sí, sí. Sí, sí, me pareció curioso y dije, bueno, voy a contar. ¿Esto no sacaron un tema muy lentito? Unas cuantas. Sí, que eran. Más que lentas son lo que le llaman power ballads. Y sí, tienen. A mí son increíbles. Es que todas. No tienen desperdicio. Es que en este disco tienen tres. Tienen algunas, sí, que me suena mucho que. Que son muy, como una como muy conocida, ¿no? Que es la que más le... Para mí, tú conocerás la de I Remember You del primer disco. Y esa es brutal, brutal. Pero tiene como cinco power ballads que son increíbles. ¿A cuál mejor? Si no me equivoco, además, creo que luego hicieron un... Hicieron uno de estos, un desenchufado. Un... ¿Cómo no llamarlo? No tengo recuerdo de un ello. Un acústico de esos tocando así, pues... Con las guitarritas así en plan... Muy tranquilito, ¿no? Y recuerdo esa canción, pero vamos... Yo la verdad que he tenido la mala suerte o buena, no sé cómo decirlo, que los he podido ver cuando giraron por aquí por Donosti de teloneros, él, el Sebastian Bach, no la banda, con Guns N' Roses. Pero ya crecidito. Sí, ya que has dicho el Sebastian Bach, estos de los pocos grupos desde que se formaron en el 86, pues que tres de los miembros originales siguen activos. Sí. Juan Sebastián Bach, ahora hay otro cantante desde el 2017, pero todos los demás es la banda original. Sí, pero no, ya... aparte que Sebastián Bach ha hecho muchas cosas estas de como incluso hasta como por teatros y cosas por Estados Unidos, como un poquito su no sé, cosas diferentes rol. Y bueno, muy loable, la verdad que está muy bien, pero bueno, que nos estamos desviando un poco del tema y vamos a ir con pues que tienen sacaron nada, álbumes de estudio, tienen cinco álbumes de estudio. A mí los que más me gustan son los dos primeros. El tercero, Human Rage, se suena muy diferente a todo. ¿No siguen en funcionamiento ahora mismo? Como banda yo no lo sé. Es que ¿cómo? Muchas bandas ponen continúa desde el 2000 tal, pero dices, pues si no lo he hecho girado, nada. Si no he hecho nada. Total es, bueno, pues yo no sé exactamente, porque es una banda que no sigues ya, pero tienen temas muy buenos realmente. Desde luego no se han disuelto. Claro, porque claro... En el 2020 anunciaron que tienen un álbum en proceso de grabación y bueno, pues debido a toda esta pandemia, COVID y hostias, pues lo tienen ahí parado. O sea que supuestamente sacarán algo. Bueno, vamos con ello. A lo mejor los oyentes quieren escucharlo. ¿Les damos? Eso es. Slave to the Green, de Skid Row. La hora de los clásicos. We'll be right back. Venga, pues hemos empezado contundentes, ¿eh? Sí, señor. Conocíamos a lo mejor los Skid Row con... como esas power balas, ¿no? Pues, sí, joder, este es un, y con es temas un tema más suavecitos, porque vamos a meter un poquito de los temas más contundentes de Skid Row. Exactamente. Y como anecdotilla también, pequeñita, decir que significa en castellano barrio bajo. Muy bien. Y nada, y ahora vamos a ir pues con otro tema que también es pega, clásico. Y pega muchísimo, ¿eh? Vamos, y es un lujo de tema. Con un tema de Lunes que Emi nos lo va... Sí, joder, los Lunes... Los Lunes lo saca. Los Lunes, los martes... Le... ¿Y los Lunes? Los Lunes... Hoy habéis tenido una presentación un poco Lunes, ¿eh? No os lo he querido decir, pero... Bueno, Lunes, banda japonesa. Seguro que hay alguna más, pero yo creo que la más lo más conocido. Muchas hay ahora. Y luego te vas a sorprender, ya, por vale, decirlo. Vale, vale, muy bien, muy bien. Mientras no os ponga los Baby Metal... Otro día sí. Ni de coche. Pues no, ya los escucharás, son muy buenos. Bueno, pues esta banda sí que en los 80 también, joder, pegó muchísimo porque hicieron muy buenos temas. Alguna vez ya han sonado aquí también en el Desván. Pero este es un tema clásico, es un tema muy, muy, muy bueno. Y Tormenta en el Este, ¿no? Es el disco. Thunder in the East, sí. Y un discazo. Todo el disco en sí, ¿eh? O sea, todo el disco. No hay una mala. No hay una mala. Pero yo esta, la de Heavy Chains, para mí es de las mejores, porque no es que sea muy cañera, no es que sea muy rápida, pero es contundente también. Emi, esto no es a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Este disco es bueno todas las canciones. Todas. Traigas, pero no podemos poner todas. No podemos poner. Oye, pues un día ponemos todas, ¿eh? Sí, sí. Y nos vamos nosotros, dejamos el disco. Eso fuerte, es. Un día ponemos todo el de Lunes y otro día todo el de ACDC. Y ahora liamos parda. Pero que sea uno, porque como hagamos toda la discografía, sí quedamos liados. Y me gustaría que escucharais el punteo, porque es maravilloso. O sea, el momento del punteo, no sé, tiene... Un feeling, joder, a mí se me recorre la espalda. Vamos, se te ponen los pelos como escarpias, como decía, ¿no? Desde el brazo hasta donde la espalda pierde su casto nombre, vamos. Todo. Que es donde tienes pelo. Pues venga, vamos. Más y venga. Vamos con Lunes. Yeah. bueno, los pelos del brazo como la espalda de un erizo, tío. Qué pasada, qué temón. Buah. Si habéis sentido lo mismo que nosotros aquí, vamos, pasión, ¿eh? Es que lo nuestro es pasión por la música, vamos. Es que cuando sientes un tema que te entra por el cuerpo y te hace sentir cosas, tío, es que eso es magia, tío. Es que es magia y te trae recuerdos de cuando has escuchado esta canción otras veces. Bueno, esto es mi niñez, tío. Es un temón como la copa de un pino. Vamos, es música que te trae muy buenos recuerdos. Pero y es que está muy bien hecha. O sea, es que sabe transmitir, no sé. Aunque no entendamos lo que dicen, aunque no... No sé, pero a mí me llega dentro. Como diría Boque, son temas sencillos, pero directos. Sí. Entonces, sin grandes complicaciones musicales, pero temas que te llegan adentro. Sí. Saben hacerlo. Saben tocar el corazoncillo ahí, el tierno corazoncito del heavy. Estuve viendo, buscando un poco sobre este tema, y estuve viendo del 2017, que estabas comentando además con Espi, que volvió este cantante. Sí, hacía ya un poco de tiempo, porque tuvieron un cantante americano, Mike Bestera, y al poco tiempo, bueno, le cogieron otra vez al mismo. A mí es que esto es lo tradicional, sí, no sí, el sí. Americano. Ese es un sonido que quisieron darle un toque de sonido más yankee para vender por ahí, pero... Pero no es. Pues no es lo mismo. En el 2017 estuve viendo un directo, como decía, y de verdad que muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La voz seguía manteniendo esos tonos altos. ¡Glorioso los lunes! Vale, pues si Espi me permite... Emi, te voy a sorprender. Permitido. Ya que estás hablando, estás muy emocionado con Japón, nos vamos a Hokkaido. Venga, vamos. Hokkaido, bueno, es otra ciudad de Japón, de donde son naturales los Gize. Ah. Pero lo que voy a ponerte ahora no es lo tradicional, pero se llama... Samurai Metal. Me cago en... A ver qué te suena y qué te parece esto. Venga, vamos a escucharlo. veo todo tipo de caras en el estudio. No, no, yo estoy sorprendido. Sí, sí, es un folk japonés, samurái. Me estaba imaginando con las katanas para arriba y la katana para abajo. Sí, cortando cuello. Cortando cuello. En plan rollo Kill Bill, ¿no? ¿Alguna cosa de esas o qué? Sí, sí, muy rápido. Eso era Arakiri. Muy bien, sorprendido, sorprendido. Hombre, sí que es la verdad, sí hay que decir que la producción de este tipo de música, o casualidad de estos, sí que deja muy atrás las guitarras rítmicas y la batería, que apenas se oye. Nah. Le dan mucha importancia solo a la guitarra solista y a los punteos. Y a la velocidad, y sí que, nada más. Y sí que parece un poquito de dibujos animados. Pero la verdad, y escuchando con los cascos, o sea, la batera va, le zumba muy bien. Y las guitarras rítmicas también, pero se quedan muy atrás, apenas se escuchan. Sí, pero bueno, ahí está. Y... bueno, curioso, como aquella vez que trajimos los judos, pero bueno. Aquellos mongolos que utilizan, bueno, el bajo ni se oye, pero bueno, aquellos mongoles que tenían la voz gutural, sí, y gutural, pues, bueno, sí. Como curiosidad decir, mira, pues vamos hacer metal utilizando el folclore japonés y mira. Vamos sumando curiosidades al desván también. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahora vamos con otra banda, los Metalite, también power metal, una banda actual. Y poco más puedo decir de ellos, porque lo que he escuchado me ha gustado y no te dejan indiferente, ¿no? Están bien. Cuéntanos algo, ¿que era una chavala la que canta o cómo va eso? La que canta es una chica y no, que no tengo mucha más información. Porque me gustó, digo, esto directamente para el desván. Sin pensártelo. Sin pensarlo. Directamente. Así de claro. Pues muy bien. Y que la audiencia opine. Eso es. Y si no, que le den caña a Emi. No, estará bien. Si Emi lo ha decidido, estará bien. Vamos con ellos a ver qué os parece. Claro, me pillas, estaba buscando mi información en internet y me pillas en la otra página. Ahí va. Pues pinchará y luego podrás la información. We'll be right back. Bueno, pues Metalite, ya habéis escuchado, son de estas bandas que se basan, para mi opinión, mucho en un teclado, una base de teclado potente, que es la que iría marcando el ritmo, ¿no? Muy lineal, muy lineal. Y, sí. y a partir de ahí, bueno, pues una buena voz, unas guitarras que despuntan un poquito, pero como curiosidad lo he traído por eso, ¿no? Es que a lo mejor no pienso que sea una banda que vaya a pasar a la historia, bueno, ¿no? Es una banda que es correcta, está bien. Buen tema y eso. Bueno, y ahora nos vamos a los bares, Espi. 22:32. ¿Tu la momento? Hostelería. Bueno, de ahí hemos venido, ¿no? ¿Qué? Los bares. Tú habrás venido, no sé. Bueno, tú vives ahí, no te jodes. Vamos a recordar a los bares que siguen, eso es. Que siguen cerrando a las 8. Y soportando a los pitufos, que están todo el día dando por culo por ahí. Sí, también. El otro día está entre las mesas. Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. ¿Cómo veo? Con pajita. Hoy estaban también. Contando mesas. Sí, pues vale. Y no es broma. No, sí, te lo vemos. Dice el aquí presente. Es lo que hay, es lo que hay. Y encima, pues eso, pues de malas maneras, obligándole, bueno, pues a mantener. Y haciéndote pensar que tú eres un puto delincuente cuando los delincuentes son ellos, los putos delincuentes son ellos. Que tú eres el culpable, vamos. Bueno, así ¿de quiénes nos acordamos? Nos acordamos del Kerala, del Gamón, del Reina, del Aralar y del Aker. Y hoy, si me dejís también, porque el futuro igual viene dando caña para un Axe. ¡Ah! Joven rockero. Espero que has llegado a la línea de alguien que tiene muy cerca a su lado. Y hoy, pues con temas muy. Bueno. Primero vamos a empezar con un poquito de rumba rock y luego vamos a seguir con un poco de punk rock. Sí, además lo de rumba rock ha sido Espi que nos ha dicho además que, joder, ponerlo porque esto pega muy bien en lo en el desván del rock. No seáis cabrones, porque vamos. Pega muy bien para los bares, un rimillo que además Espi baila mucho esto. ¿Esto que es el Peret del metal o qué, hostia? Bueno, no está mal clasificado. No hay fiesta donde no suenen estos dos temas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y tú has bailado esto? Yo no me acuerdo. Pues bueno, eso es otra cosa. No tengo constancia de ello. Bueno, estamos hablando de la pegatina Lloverá, lloveré. Y luego también escucharemos a Boycott, punk rock, con Cualquier Día. Eso es. La pegatina creo que es una banda, es catalana, pero bueno, no son todos de allí. Son de. Tienen un montón de nacionalidades, ¿no? Un tipo mano negra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gente de muchos sitios que comparten una afición musical, ¿no? Y que luego suman todos, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Que suman todos y hacen una música muy divertida, la verdad que sí. Pues venga, dale caña. Pues a bailar con la hostelería y con un Axe. El desván del rock apoya a la hostelería. Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas. Si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Suerte, toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, y cuando pase el tifón nos llevará. Yeah. son las 2 de la tarde. No tienes trabajo ni nada que hacer. Saludas al día, quizás con resaca, y en el bar de la esquina tres copas con coña. Vas por la calle, vas por la calle. Bueno, nuestro recuerdo para todos los bares, que algún día volveremos a la, normalidad y dejarán de oírnos, coño, porque a estas horas estarán currando, estarán a tope y... Bueno, pero, como hicimos al principio, les pediremos temas y pondremos los temas para ellos, para que supuestamente también Sin Chile y Ratia suenen los bares del pueblo, ¿no? Eso es. Hacemos un... Esos 15 minutos de rigor, como eso, decía, o 20 o lo que sea. Pero que se... Quid pro quo. Eso es. Bueno, volvemos al rock and roll, Spi. Volvemos al heavy metal. Venimos a donde hay que ir. Que nunca nos teníamos que habernos desviado. ¿Has comentado la pegatina que te ha parecido? Vamos a dejarlo en anecdótico. Pero tú has bailado eso, tío. ¿Qué coño voy a bailar yo eso si vamos? No tengo recuerdo. Eso es otra cosa, ya lo he dicho antes, no te acuerdas. Vuelvo pero a haber bailado pues, fijo. Por no decir que no. Venga, volvamos al heavy metal y al programa del desván. Y lo dejemos de pegatinas y de historias. Ah, era broma. Pero bueno, sí, vamos a continuar con una banda británica. Una banda, a ver, mítica en los 80, que cuando se generó toda esta la movida del heavy metal, de la época de los Maiden y tal. Y bueno, es una banda que se llama Cloverhoof. No tan conocida como, evidentemente, como Maiden y Saxon y todas estas bandas, pero sí que tenían unos temas muy, muy interesantes. Es una banda Emi, que sabe que es más mundano, que ha corrido más por el mundo, pues es de un pueblo que se llama, bueno, una ciudad que se llama Wolverhampton. Sí. Y bueno, y que estaban activos entre el 79 y el 90. Luego se juntaron en el 2000 otra vez un poquito, y bueno, parece como que lo han vuelto a dejar otra vez. Y nada, es un tema interesante, heavy metal puro y duro de esa época, de los 80, muy clásico, con el tema Lying Down the Lawn, del 84. ¡Dale, Boque! Yeah. antes de que comentes nada, Espi, también decirte que hasta los heavies más rock and rolleros y malvados de Madrid han bailado la pegatina. Es que estamos interactuando. Es un programa interactivo esto. Eso es. Que por ahí se estiraba mucho este programa, este grupo, lo de la pegatina. No, lo que pasa es que son bandas. Al final es como, pasa con Escape y otras bandas así, ¿no? Que son bandas divertidas, que en esos momentos de fiesta te suenan bien y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Dime la verdad que es más, fiesta, cuando ya estás un poquito así... Me dicen que has bailado tú esto, me lo están repitiendo. Sí, Espi. Que no te acuerdes de otra cosa. Podría ser. Bueno, y Espi también ha perreado, ¿eh? Bueno, seguimos porque creo que esto nos va a dar... A las 12 menos 10 vamos a seguir hablando de esto, ¿sabes? Me van a desalojar los pitufos. Jaguar. Pues nada. Yo pensaba traer pantera, pero... Bueno, pues mira, podemos hacer un zoológico un día. Sí, que el videoclip de esta señora en Facebook ha sido... Para que la gente que nos sigue por Facebook habrá visto que habíamos colgado la de Cemetery Gates, de Pantera. De Bon también, por cierto. ¿Sí? Y nada, pues vamos con Jaguar, que como dice Boque, bien dicho, es una banda también británica y un poco con esa reminiscencia... De esa misma época, ¿no? Sí, de esa misma época, de lo que hemos hablado antes, de los que acabamos de escuchar ahora... De bandas como Iron Maiden, los orígenes de Iron Maiden, Saxon, todas estas bandas. Y nada, es una banda de Bristol formada en el 79. Ahí es nada, como decía el otro. Y bueno, fueron considerados en algunos ambientes de los precursores entre los inventores de más velocidad dentro del heavy metal. Bueno, que son los 80, tampoco es que hubiera mucho speed metal ni thrash metal. Pero bueno... Eso es cuando se liaban y... tenían un single y... 33 revoluciones o 45, ¿no? Y... Eso es. Y si no sonaba... Joder, ¿cómo tocan? De las ardillas. ¿Cómo tocan estos? También son británicos, a los que tú llamas, ¿sí?, las ardillas. Que son los Toidals. Claro. Para los que no, para los que no lo saben. Que también sonarán aquí en el desván, evidentemente. Eso es. En la hora del bar. Te voy a hacer un día voy a hacer un especial de ellos. Sí. Por encima de mi cadáver, por encima de otro... Y bueno, pues nada. Bueno, ya pillarás coronavirus algún día. Seguramente. No me extrañaría nada. Y vamos, pues vamos con el tema ese, se llama Axe Crazy y es un single. Un single, me parece un tema interesante que no aparece en ninguno de los discos en concreto y es del 82 y me parece pues un temón. We'll be right back. Lightning to the Nations. Podía ser. Es un disco. Tres discos, un triple. Un 25 aniversario de la New Wave of British Heavy Metal. British Heavy Metal, sí, sí. En la que salía casualmente pues este tema de Jaguar y el de Cloverwolf que hemos escuchado anteriormente. Uy, los Jaguar estos, cañeritos, ¿eh? Ostras. Sí, sí, era rapidito. Para la época esa era. A mí me parece muy interesante. Sí. Y lo que habéis comentado, un triple disco con todas esas bandas. Triple joder, CD, que, sí. La gente si se lo quiere buscar lo puede buscar así, es fácil de encontrar. Sería muy, muy, muy interesante porque joder, a mí hay un montón de cosas, aparte de las bandas que sí salieron para adelante, joder, todo lo que se ha quedado ahí atrás, ¿no? Pues es muy interesante. No, vienen ahí bandas como que ya hemos puesto aquí en el desván, Tank, Brian Mantis, todo ese tipo de bandas vienen ahí. Y Tokyo Blade, todas estas cosas. Y bueno, la verdad es que, no sé, a mí me alegra, ¿no? Porque son un poco de esos temas que es, digamos, el origen de este movimiento, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues aquí hay cabida para esas bandas, para las modernas y para lo que venga. Hasta la pegatina. Bueno, tampoco te os pases, ¿eh? Bueno, siguiendo con este rollo británico que tenemos, vamos a ir con la escisión de Saxon, Oliver y Dabson, hicieron otra banda, ¿no? En un principio, joder, tuvieron más problemas que la Neche, porque mucho del rollo del águila se lo quedaron estos. Y Saxon estuvo mucho tiempo sin poder utilizar el águila en los directos. Al final, Saxon, con el nombre, ganó el juicio y pudo sacar al escenario el águila y todas esas yo cosas. Yo he conseguido, ¿no?, llegar a ver y temas antiguos también que tenían los derechos de autor. Entonces, claro, hay la típica broncas entre unos y otros, que esto es mío, que esto es otro. Claro. Esto cuando a veces ponen una canción escrita por tal y tal, o no es lo mismo que escrita por Saxon. Claro. Es cuando vienen las peleas. Son cosas muy diferentes. Entonces, es una pena que al final el que pierde es al que le gusta, ¿no? Te pueden gustar las dos cosas, pero, joder, te da pena que se estén partiendo la cara cuando realmente los dos están luchando por lo mismo, ¿no? Que es, joder, hacer buenos temas y que la gente los disfrute, ¿no? Pero en otros casos, siendo egoísta, gana el público, porque a veces salen dos buenas bandas. También es verdad, Para mí, por lo menos, yo lo veo, por verlo el lado positivo del asunto. Joder, pero lo que pasa que sí, son dos bandas, pero que no suman, ¿no? Que están todo el día a la gresca uno con el otro. No me refiero en este caso concretamente, ¿no? Pero me refiero, yo no hablo en cuanto de polémica, de quién tiene el nombre, quién no se queda el nombre o lo que sea, no. Sino me refiero en cuando que igual la extinción de esa banda, igual sale otra banda que es cojonuda también. Y dices, hostia, pues mira, de una banda hemos sacado dos buenas. Sí. Y bueno, pues eso tampoco está mal, hombre. Que no está bien que la gente se pegue a boinazos. Hombre, quieres arrastrar no solo lo que tú has hecho, porque vale, si son buenos, tú vas a seguir haciendo buena música, pero quieres llevarte lo que tienes, el trabajo hecho por detrás. Claro. Que puede ser tuyo, hecho por tus compañeros, pero bueno, llevarse el nombre. Claro. Siempre es una mochila buena que llevas a la espalda. Para ir a festivales, para que te contraten. El ex siempre es el ex. El nombre arrastra y es lo que tiene peso. Si has creado algo importante y el nombre, pues el que se lleva el nombre siempre va a tener más peso que el que empieza de nuevo, eso está claro. Sí, pero cuando al final acaba en un. Y es un juez el que tiene que decidir quién representa a la banda, quien compone las canciones, el que las canta, el que ha dado la imagen siempre. Es que es, por ejemplo, una banda como Judas, que el trabajo de Judas lo hace el bajista. El bajista compone muchísimo, pero si se va el bajista de los Judas, a nadie le importa, ¿no? Y luego resulta que realmente claro, es el que hace el trabajo sucio, ¿no? Ya, pero estas cosas son así. Yo creo que esto también pasaba mucho más antes en los 80, ¿no? Con las discográficas y los piques. Yo creo que ahora, hoy en día, está todo muy atado con abogados y... No, y que incluso las propias bandas de chavales de ahora tienen muchísimo más asumido que pueden moverse en más grupos y en más cosas, ¿no? En los 80 o en los 70 parecía que montaban un grupo y ya tenían que ser esos 4 o 5 miembros los que iban a estar siempre ahí, ¿no? No, o el nombre se quedaba. Pero es que hoy en día tú te vas de una banda, te montas otra banda y pones otro nombre y no le importa a nadie. Nadie, ¿no? Y luego vuelves al anterior y sigues con ese nombre. O sea, o has creado. Ahora mismo, y lo último que recuerdo es cuando el guitarra de Children of Bodom, el ya difunto Alexi Lailo, se fue de la banda, pues montó, que casualidad está saliendo el disco ahora, Bodom After Midnight, que es como el nombre de una canción del mismo, de una de ellos, de Children. Y el tío cambió de nombre y no le importa. O sea, no le importaba. Y es que es normal, porque es que hoy en día dices, ¿qué más da? La gente que ha salido de Halloween. Y Halloween claro. se llama. El Kiss que se montó su historia. Salió Gamma Ray, pues con otro nombre. Pues. Pero si todo al final suma. Si todo al final suma y es de buen rollo. O sea, yo veo en los chavales de ahora, joder, que van a un montón de bandas, que toca con uno, que toca con otro, que incluso en una toca la guitarra y en otro toca la batería. O sea, son mucho más abiertos. En ese sentido, ¿no? Incluso musicalmente, ¿no? Mucho. Bueno, de eso sí podría hablar un programa o dos más, porque ahí también depende mucho de las discográficas y eso ya hablaremos otro día más pausadamente. De cómo atan las discográficas. ¿No? Proyectos. Yo lo voy a dejar ahí en proyectos y cada uno investigue. Ya hablaremos otro día más en concreto del tema, pero les obligan a tener proyectos con diferentes músicos de la misma compañía. Ah. Pues vamos a lo que vamos. Escuchamos a Oliver y Dawson. Venga, vamos a ir con los Oliver y Dawson. Que no son Saxon. Que no son Saxon, que no son Saxon. Pero bueno, a ver a qué suena. Venga, vamos con ellos. Hey, yeah. Lo que no entiendes Emi te lo traduce. Huele, huele. Ande huele en Heikiliti, hui, reni, vos, prisi, striti, guay, brusin. Estoy encima de lo que queda del mundo. Llegó el día del juicio. Cuando se despeje el humo, solo quedan las cenizas. Y el hombre mortal, lo que en sueños escribió, llegó el apocalipsis, y todos los egoístas que nunca creyeron morirán cuando suenen las trompetas. El día de la ira, cuando las estrellas caen del cielo, la luna se vuelve roja y el sol se vuelve negro, como la noche. El final se acerca, es la señal. Los cuatro jinetes ya cabalgan. Revelaciones de la tierra elegida. Será nada cuando suenen las trompetas. Y el ave, el fuego y la sangre caen sobre el trono de Satán. Su cabello blanco, sus ojos como llama ardiente, es el primero y el último. Trae las siete plagas, las siete estrellas, siete ciudades. Guardan las llaves y sabe que el final está cerca. Of your mortal world I stand. Judgment passed, delivered by his hand. Now clear the smoke, there the ashes stand. A fitting tribute to mortality and man. What was written, foretold dreams, in visions, apocalypse now seen. And all self-righteous fools who lived and blasphemed, drink the wine of his anger, die with the we'll be right back. white as wool, his eyes like burning flame. He is the first and last, he brings the seven plagues. For the underworld and man. No, the end is coming. Heed this sign. By the morning star, the four horsemen ride. Revelation, the chosen save. Earth, be cleansed in our place. Bueno, hemos traducido hoy una canción de Manowar, del segundo disco de Into Glory Ride, la de Revelation del bueno, Revelaciones del Ángel de la Muerte, ¿no? Ya sabéis que los Manowar siempre han sido muy épicos, ¿no? Y muy, muy, a ver, no voy a decir fantasmas, pero bueno, muy... Pues dilo, dilo, pues si no lo digo yo. Ha sido muy laxo por tu parte. Pero no podemos negar que han hecho grandes, grandes temas, y sobre todo... los primeros discos, ¿eh? Yo hasta el King of Metal, no sé, el Battle Hymns o el Into Glory Ride, el Sin of the Hammer es un discazo. Muy buen disco. Es el de la de Mountains o la de Guayana, son discos, bueno, discos buenísimos. El Fighting the Wall ya con la de Kerrion, también uh-huh. Un poquito más, a lo mejor un poquito más la época más comercial, ¿no? Lo que sí han sido unos buenos, muy buenos directos, pero también muy chapas, ¿eh? Comerciales, como que vinieron dos veces el mismo año al velódromo. Sí, sí. En el 88 sería. En marzo y en noviembre. Y dices, ah, vamos a sacar pasta. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo recuerdo... El año que vino Bon Jovi. Las veces de directo... al día siguiente de ellos. De tirarse, sí, sí. De tirarse mucho rato dando la chapa, ¿eh? O sea, toca más... y habla menos. Y cuando se pone siempre lo mismo, a romper cuerdas de bajo. Del bajo. Qué canso este. Bueno, oye, pero bueno, es su banda, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero bueno, que no podemos decir que nada. Yo personalmente, a mí me gusta muchísimo Manowar. Me gusta ese rollo que tienen musical. ¿Y Tapoin te pones con los brazos así, Emi? No, porque no llego. Así que del intro de Ride, la de Revelaciones del Ángel de la Muerte. Muy buen disco y que lo escuchéis cuando podáis, porque merece la pena volver a oírlo. Y ahora vamos con otra cosita, Espi, cuéntanos. Vamos al frío. Al frío. Al norte de Europa. Vamos a Finlandia más concretamente. Vamos con una banda llamada Sonata Ártica, que hemos estado antes comentando aquí los colegas, que bueno, que hubo una gira ahí muy guapa, que tocaron aquí en el Polideportivo de Anoeta. Sonata Ártica, Rhapsody y nada, impresionantes, vamos. Y con Stratovarius, perdón, también en eso. Entonces, pues es la banda cuando se dio a conocer y no sé, a mí me impresionó los primeros discos. Luego sí que habrá caído. Las canciones son más medios tiempos. Sí, fueron un power metal, un poco así rollo Stratovarius, esas bandas Nightwish y tal. Un poquito más deprisa, un poco más rápidos. Sí que es verdad que con mucho apoyo del teclado. Pero ahora que lo hacían bastante bien. Luego ya, como bien he dicho, han cogido más los medios tiempos y tal. Y bueno, hay gente que es súper fanática de ellos. Pero yo igual no tanto, hay que reconocerlo. Y nada, me acuerdo que he traído esta canción porque la hicieron después de esa gira. Les gustó tanto la ciudad que hicieron una canción que se llama con el tema San Sebastián. San Sebastián. Entonces, pues bueno, es una canción que a mí personalmente me parece muy interesante. Y nada, y de poco más de ello. A ver si Boker nos la pone, pues la escucharemos. Sí, sí. Afortunados ellos que vieron el sol en San Sebastián y que les gustó. No creo que fuera ese día, pero bueno. Que hombre, llovió, por cierto. Viniendo del frío, de la fría Finlandia, a nada que tengas aquí cuatro rayos de sol, vamos, ya les parecerá esto venidor. Si hay un guiño de Donostiarra en la portada del disco Wave de un combo electrónico sueco, Gross, fragmento que sacaron del fragmento de la canción que vamos a escuchar ahora, de San Sebastián de los finlandeses. Y si a alguien le interesa más, la ciudad es Kemi. Pues directamente escuchamos a La Bella Easo. I'm un honor para los ñoños tierras que les hagan la canción llamada San Sebastián. Les podrían haber llamado Donostia. Sí. Oye, a ver si alguien va a pensar... Ya que hoy no vamos a hablar del puto partido de fútbol de mañana. Es que eso iba a decir. A ver si alguien va a pensar que estamos aquí apoyando al equipo de la ciudad en el evento que va a haber mañana. Sí, ¿no? Alguien ya ha insinuado de programa especial de rock fútbol. No. Eso no, pues no viene con nosotros. Que a mí me gusta el fútbol, pero no ha sido preparado el tema. Pero que ha quedado muy bonito. Y no voy a leer el mensaje, pero especial de rock y final. No. Podía haber quedado bien con esa persona que dice Boque, pero no soy de los que me gusta quedar bien. ¿Qué vamos a poner? ¿A los Thor de Donosti y a los MC de Bilbo? Bueno, venga, sigamos avanzando en el programa. Pues ahora vamos a hablar un poquito de la versión. Y nada, pues vamos a hacer una versión, a ver qué os parece, de un tema de Mike Oldfield. Hay que hacer equilibrios, ¿eh? Hay que hacer equilibrios. Eso es. Con esta os aseguro que no he bailado esta canción. Un tema de Mike Oldfield hecho por Blind Guardian. O sea, querías decir que con la anterior sí. No, puedo tener las dudas, pero no lo creo. No lo creo porque yo, para eso tengo buena memoria. Bueno, pues yo no sé si habré bailado, pero reconocer que, a ver, Mike Oldfield, o sea, componen muy, o sea, unas composiciones. Composiciones majestuosas. Yo, puede ser más o menos de tu gusto o de tu agrado, pero tengo que reconocer que es un buen tema de Mike Oldfield y me ha parecido muy ajustada la versión de Blind Guardian sobre este tema. Y solo quiero que la gente que lo disfrute y a ver qué les parece. Venga, vamos, vamos. El tema se llama de Tu trance, a ver quién dice tu france. A ver, no confundas a la gente. Trance no, france. Trance es el que llevo yo de con Francia. La pegatina encima. Tu france, perdón. Es que a mí no, la pegatina me ha dejado ahí huella, de verdad. Venga, vos, que daré un poquito de cancha al tema. El cover de la semana. From a memory. Bueno, ¿qué os ha parecido? Curiosa versión. Sí, muy parecida a la original. Que cuando has dicho era... no la conocí, pero en cuanto han sonado los primeros acordes, y hostia, es esta. La original es muy tranquilita, está muy bien hecha. Bien. Yo me esperaba que al final pegaran algún. Claro. Les ha faltado una subidita de. Bueno, pero si a veces pues, se adaptan a cómo va el corte, cómo va el ritmo, la melodía y todo, pues. Realmente Michael Field es bastante más lento, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que esto no. Tampoco pedía esto speed metal o thrash metal, pero bueno. Correcta, curiosidad, este. Correcta, curiosidad este. Le he traído. Sí, sí, señor. Y hablando de curiosidades, vamos a por un poquito ya a subir un poco la intensidad. Sí, con un grupo que a mí lo primero que me impactó de esto, que al tiempo te enteras y dices, no, sí, cantaba una tía, ¿y qué? Una de las primeras bandas que cantaban Zapatilla una tía. Sí, sí, sí. Como dice Boque. Holy Moses. Eso es, una banda a la hermana, uh-huh. De thrash metal. Creada en el 86 y que empezaron a sacar, pues durante esa década de los 90, sacaron como 6-7 discos. Y luego reeditaron todos en 2005-2006. Pues yo cogieron todo el bloque y venga, vamos a vender todo. Según lo que se acuerden de nosotros. Ellos se formó en el 80, en Aquisgrán. Sí. Y además, es más, como anécdota o chorradita, se casó con la guitarra. Sí, sí, pero claro, en el 82, pero no sacaron el primer disco hasta el 86. Sí, pero como banda, uh-huh. Se formó en el 80. Y nada, ya ha tenido pues un montón de álbumes. Y traemos un tema del álbum Agony of Death del 2008. El tema se llama World in Darkness. Y nada, pues thrash puro y duro alemán, sonido alemán. We'll be right back. Qué final, más raro. Sí, sí, se ha quedado ahí como si entraba otra canción. Y ha entrado intacto, dos toques de batera ahí, ¿no? Y se cortaba. Bueno, pues sorprendido también, no conocía. Bueno, de esto es cualquier cosa. Bueno, vos que sí que no conocí esta banda, o sea que... Sí, sí, la Sabina, vamos, era en los 80... No, eran las únicas tías, escuchabas cantando tías esto o las Vixen. Pues bueno, tías, y Doro, que eran, bueno, que eran coleguillas entre ellas, ¿no? O sea que... Ya, pero decías, pues bueno, me quedo con esta. Sí, sí, no, además tiene un directo cojonudo. Yo los he visto en Backend y tiene un directo muy potente. Me gustaron mucho, en directo. Y nada, sin dar más chapa, vamos a las novedades. En novedades, venimos con una banda que tiene 3 años, segundo disco, una banda británica, y a mí me parece muy interesante, formada en Lancashire, no sé si estará bien pronunciado según Emi, a ver. ¿Cómo? A ver, que yo traduzco canciones del Google, ¿eh? No creas tú que yo traduzco la canción. Yo, porque mi pronunciación tampoco es que sea perfecta, pero... Que bueno, no vive en Southampton, Emi, ¿eh? Entonces, Lancashire. O Lancashire, o como si lo queréis decir. Y nada, pues el tema se llama Entombed in the Face of Armageddon War. Que vamos, tela marinera tiene lo suyo. Sí, ya has dicho toda la letra de la canción. Eso es. Y el álbum se llama Too Close to the Sun. Segundo álbum. Te traemos lo último. We'll be right back. Que hable alguien, por favor. Bueno, a mí me recuerda a Benediction. A los 90, a los años 90, ¿eh? Grupo nuevo, pero con sonido noventero. A mí cuando hacen obras debajo de casa. O sea, que te has quedado traumatizado, ¿quieres decir algo así o cómo? O sea, muy ahí, entre tú con esto y explico la pegatina, me voy a quedar del suelo aquí. Bueno, ya te dejaremos por un día las ardillas esas ahí a 35 revoluciones así. No te preocupes, hombre. Y dos temas, vamos, que con dos temas van a ser 6 minutos. No, dos temas son los que nos quedan. Y si hablas, no. Venga, bueno, dos, tres. Otro, venga. Bueno, vamos ahora con otra banda también así un poquito de cera, pues para calentar el ambiente. Una banda llamada War for Beat. El tema se llama Page, del 2012. Una banda formada en New Jersey. Y no es sonido Bon Jovi, ¿eh? Para que alguno diga algo. Formados en el 96. Y en el 2013, pues, lo dejaron, por decirlo de alguna manera. Pues hacer un poco entre el thrash metal, el metalcore y esos sonidos así cañeros. Y nada, han tocado con bandas pues del estilo de Nile, Cradle of Filth, Lamb of God y ese tipo de bandas. O sea que Emi... Zapatilla. Piensa que continúa la obra en tu casa. We'll be right back. Bueno, venga, y ahora vamos con una banda griega nueva. El disco han sacado ahora 2021. Y se llaman Warrior Path. El disco Mad King. Y la verdad que yo no había oído nunca a una banda griega así con este sonido. Bueno, ni con otros, aparte de. De aquellos que hacían el Demi Rusos y eso. No recuerdo yo ahora mismo así muchas bandas. Yo tampoco, y encima yo creo que como no nos sale la Wikipedia en griego, no sabemos nada de ellos, ¿no? O muy poco. Muy poco, ¿no? Que, pero eso, que es el primer disco, una banda joven. Es un poquito como para limpiar de estos sonidos de los dos grupos anteriores, ¿no? Un poquito más melódico, ¿no? Y tú eres el Fairy del metal. Vamos, no, que han terminado las obras de su casa. Y vamos con ellos. Warrior Path, el disco Mad King de este mismo año y de Grecia. Vamos a ver cómo suenan. Time has come. Eta bederatzi minutu falta direnean gaguerdirako eta gure programa mitzeko, Euskaldun taldearekin jarrituko dugu ez bezala. Gaur egun Sociedad Alkoholika ekarri dugu. Vale, Euskaldunak Gasteizkoak dialako, baino abesti pare bat bakarrikan indituzte euskeraz. Eta gaurkoan ekarri dizuet, ba, Oskorriren furra-furra bersioa. Eta orain, Euskaldun talde bat. Bueno, compañeros, vale, no ha sido muy metalera esta versión de S.A., pero bueno, de su disco Diversiones, y mira, divertida y... Yo sí la he bailado. Hay mucho, hombre, habría mucho que hablar de S.A. también, ¿eh? Yo sí he bailado esta canción, no, sobre todo la original. ¿Cómo es pico la pegatina? No. Así que yo lo niego. Niego a la mayor. No, la verdad que es una versión muy divertida. Ese disco de versiones es cojonudo, a mí me parece muy bueno. Podríamos haber puesto cualquier otra, porque todas son graciosísimas y muy buenas. Tenemos la de Ratos de Pora, o es que tenemos... Periferia, vamos, es que cualquiera es cojonuda. Y desea qué decir, es que desea todo lo que hace, lo hace bien. Es una banda directa, es una banda con mucho sentido de pueblo, con mucho sentido de lucha, de la calle, de obrera, letras muy arraigadas... A mí ese, bueno, es que me pierde, vamos, digo, es una de las bandas de aquí que me gustan mucho. Y no sé qué más que queréis decir vosotros, compañeros del metal. ¿Qué? pues que con la... ¿Qué te vamos a decir? Que con, cuando suena esto, es que nos quedan cuatro minutillos y nos tenemos que ir despidiendo. Y que los pitufos le vienen a echar. A ver, ¿a quién es, a quién le toca hoy el control de los munipas? A mí me paran todas las noches. El viernes pasado dos veces me paran. ¿Dos veces? Sí, en la misma calle, o sea. En la misma calle. Yo creo que eran los mismos. No, pues, eran dos coches diferentes. Pues yo les atravieso y a mí últimamente no me paran. No sé. Tendré cara de buena persona. Bueno, hoy hemos tenido un programa variadito. Joder, que sí. Y eso, vamos, que decíamos, no, especial de nada. Simplemente poner música. Desde los clásicos de Skid Row hasta los japoneses, dice. Hasta sí, los jaguares, Sonata Ártica, Holy Moses y boh, la pegatina. La pegatina, es lo que, vamos, más le ha gustado a este. Yo creo que esta noche voy a tener pesadillas con esa banda, vamos. Y ya las noches no son tan frías aquí en Sinchilic y Ratia, en la FM 100, para el que no nos escuche por la radio. Y nada, vámonos despidiendo ya. Eso es. Bonita hora para despedirnos. Eso es. Sí, y... pero bueno, nos dejan hacer otra hora más, ¿eh? Para verano. Sí, ahora que se ha adelantado la hora con el cambio de horario, ¿no? Oye, pero meter canciones variadas, nada de traer Australian Voices. Lo que se podía hacer es con esa hora, además, es monográficos de grupos. SP. Podemos empezar por la A de AC/DC. SP, ahí sí, sí. Pero te iba a decir, ahí tras australiano para traer la SP. Uy, o de australiano para traer la EMI. Cosas y Green Core y toda la historia. Cebao. Entonces, a mí encantado si le ponemos australianos. Sí, sí, pero pues pongo, bueno, nada que ver con cosas ahí, en plan como AC/DC, sino zapatilla de la bruta. Pero de la bruta, bruta. Hombre, Australia siempre, los mismísimos Radio Birdman. También de los primeros grupos garaje o punkorro, ¿no? Radio Birdman ha sido una banda increíble. Y australianos. Bueno, pues nada, con esto, hasta la semana que viene. Sus queremos a todas y a todos. Y mucho más ya que decir. Si vosotros no estáis escuchándonos, vamos a por vosotros. Eta beno, dakizunez, hau el desbande del rock izan da, FM eun, Zintzilik irratian, Facebooken, eta Zintzilik irratiko web horrian, entzun dezakezue, edo zein momentuan, hor dazkazute, geisteko pozka. Hau el desbande del rock izan da, aio eta beste bat arte.